Hace un año que no sé de ella. Hace un año que cambié mis amistades. Que a mí me dio un peso en el bolsillo por sus comentarios perdí a la mujer que amo. Hace un año que no como lo mismo. Y da la casualidad que, chico. Ayer la vi, loco por ir donde ella. Solita, y me desespero. Oye, bebé. Señorita, tú sabes que por ti me muero. Los vaqueros. Déjame hablarte, más. Déjame orientarte. Chulita. Tienes que aquella noche que lo hicimos, siento que te quiero. Yo te quiero. Oye, bebé. Tú me quieres. Yo te quiero. No sé por qué ya no viene. Vuelve. Sabes que por ti me muero. Sabes que por ti me muero.